Che, cuánto hace que no converso con vos, qué amistad nos unía. ¿Te acordás años de sol junto con la bicicleta por el parquecito aquel? A esos años de la escuela me gustaría volver. ¿Te acordás? La rabona, el primer cigarrillo. Pucha, qué cosa la vida que nos hizo separar. Regresé al viejo parque y no te pude encontrar. Caminé viejas veredas y volví al galpón aquel. Ya no están las bicicletas, se ha caído la pared. ¿Te acordás la piba de enfrente? Nos tenía loco a los dos. No, se casó, tiene pibes ya. Mira cómo pasa el tiempo y cuántas canas que tenés. Che, vení, toma una copa. Uy, qué contento se te ve. Vení, hermano, amigo mío, y recordemos el ayer. Pero vamos, che, sentate. ¿Qué te pasa? No llores. De mi hermano, amigo mío, ¿qué te pasa? No llores. De mi hermano, amigo mío, ¿qué te pasa? No llores. Pero che, toma una copa. ¿Qué te pasa? No llores.